Viernes 5 de julio, para estudiar y meditar. Un reavivamiento y una reforma deben ocurrir bajo la administración del Espíritu Santo. El reavivamiento y la reforma son dos cosas diferentes. El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, un despertar de los poderes de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. La reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y las teorías, los hábitos y las prácticas. La reforma no producirá el buen fruto de la justicia a menos que esté conectada con el reavivamiento del Espíritu. El reavivamiento y la reforma han de hacer la obra señalada, y al hacer esta obra deben estar unidos. Elena de White, 25 de febrero de 1902. El consejo del testigo fiel está lleno de ánimo y valor. Las iglesias todavía pueden obtener el oro de la verdad, la fe y el amor, y ser ricos con tesoros celestiales. Compra de mí oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Las vestiduras blancas son la justicia de Cristo, que puede ser introducida en el carácter. La pureza de corazón, la pureza de los motivos, caracterizarán a todos los que lavan su ropa y la emblanquecen con la sangre del Cordero. Elena de White, 24 de julio de 1888. Preguntas para dialogar. 1. ¿Qué tiene de peligroso el ser tibios? ¿Por qué puede llevarnos muy fácilmente al autoengaño espiritual? 2. ¿Por qué algunos cristianos parecen tan radiantes y otros tan indiferentes? ¿Es un asunto de tipos de personalidad diferentes o hay algo más profundo en ello? Si es así, ¿qué es? 3. Analiza con tu clase diferentes maneras en las que pueden evitar llegar a ser espiritualmente indiferentes. ¿Cómo podemos mantener nuestra experiencia espiritual vibrante y creciente? ¿Cuáles son las cosas que podemos hacer como cuerpo de la Iglesia, en conjunto, para protegernos de llegar a ser tibios? 4. ¿Por qué crees que Dios preferiría que seamos fríos y no tibios? ¿Por qué ser tibios no es mejor que ser sencillamente fríos? Indicio. ¿Qué es más cómodo, ser tibio o ser frío?